a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va a mejorar, la vida va a mejorar, la vida va a mejorar. Ahí lo estamos viendo en la computadora, Plinio. Hernán, buen día a todos los oyentes de Radio Centenario. No, la noticia en realidad no salió, o por lo menos yo todavía no la vi, entonces no sabemos exactamente cuál es la conversa. La verdad es que Bolsonaro está en una actividad muy fuerte para arreglar su base de apoyo parlamentar. Entonces las noticias ahora en Brasil son las más fisiológicas posibles. ¿A quién le toca qué en el Estado brasileño? Y a eso se dedica la prensa en el momento. ¿De qué manera? Bolsonaro no es muy tranquila, porque ayer salió un relatorio muy grande por la BBC, de cientistas del mundo entero, más de 100, que mandaron un relatorio al presidente Biden sobre la situación ambiental y de derechos humanos aquí en Brasil. Eso no se hizo de manera ingenua, ¿no? Esto fue encomendado por Biden. Entonces viene plomo grueso aquí de los Estados Unidos contra Bolsonaro. O sea que para Uruguay no creo que sea un buen momento para aliarse a Bolsonaro. Lo mejor es mantener la prudencia, distancia. Sí, era por supuesto que era humorístico, era una ironía, Plinio, esto del presidente, porque por supuesto que nuestra escala no hace para nada una noticia destacada la presencia del presidente uruguayo un rato como estuvo con Bolsonaro. Acá había muchas preguntas de por qué la decisión de que la primera salida al exterior de la calle Pou como mandatario hubiera sido a Brasil, como si hubiera que explicar mucho la importancia del relacionamiento con Brasil. Y hay una sintonía entre ambos mandatarios en relativizar o quitar importancia al Mercosur, Plinio, ¿no? Y dejar en pregonar la libertad para que cada uno negocie acuerdos bilaterales. Sí, yo creo que ese puede ser una razón de la visita. Yo también quedo espantado, ¿no? Claro que Brasil es un vecino importante de Uruguay, porque muy grande, muy prepotente, y hay que siempre mantener buenas relaciones. Pero yo creo que sería más negocio que el presidente uruguayo visitara el presidente argentino, que es un tipo mucho más razonable para allá de las diferencias ideológicas. Aquí en Brasil, Bolsonaro tiene una visión muy, pero extremadamente provinciana de las cosas, ¿no? Y muy prepotente con todo que no sea del ejército y de Brasil. O sea que a lo mejor es esta conversa de Mercosur, pero la verdad es que la situación, con la llegada de Biden, la situación política brasileña queda más complicada para Bolsonaro, ¿no? El ejército brasileño es una sucursal del ejército americano. O sea que no creo que Bolsonaro tenga mucho margen de maniobra para continuar haciendo bravatas de que va a dar un golpe y de que... Entonces es una situación difícil aquí. Un episodio puntual que queríamos preguntarte, se concretó la elección del nuevo presidente de la Cámara, no sé si es de diputados o senadores, que logró, bueno, tú nos explicabas por qué la semana pasada hasta el PT lo votaba como el mal menor, digamos, e incluso hizo un discurso hablando de la gravedad de la situación con el coronavirus, pero después trascendieron imágenes de tremenda fiesta que hizo sin ninguna precaución, con muchas muchachas bailando y además gastando plata, pero con una de esas aglomeraciones que se supone que no hay que hacer, ¿no? Sí, esta semana, Hernán, fue votada la presidencia de del Senado y de la Cámara de Diputados. En las dos casas, el presidente Bolsonaro logró votar un fiel escudero suyo. En el Senado, con apoyo explícito del PT, explícito, votaron juntos. En la Cámara, con la buena voluntad de parte importante de los diputados del PT, que tuvieron otro candidato, pero el que ganó, que se llama Lira, dijo que tuvo muchos votos, porque el voto era secreto, de gente del PT. Y yo creo que esto es verdad. Bueno, ¿quién ganó? Ganó un grupo político que nosotros llamamos de Centrão, Gran Centro. El Gran Centro es, en realidad, un grupo conservador y fisiológico. Componen el bajo clero de los peños. Estuvieron con José Sarney, con Collor, con Itamar, con Fernando Henrique, con Lula, con Dilma, con Temer, y ahora están nuevamente en una posición de mucha, mucha fuerza en el gobierno Bolsonaro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Bolsonaro ahora es rehén de la fisiología. Él que entró para decir que iba a ser una nueva política, decía. Bueno, es prisionero de la más vieja y corrupta política que existe en la historia moderna brasileña. Esto es lo que pasó esta semana. Es importante porque le da a Bolsonaro apoyo para evitar a corto plazo un impeachment. Si no hay gente en la calle, no habrá impeachment de manera alguna. Y este es un apoyo importante en el momento en que, como habíamos empezado la conversa, en el escenario internacional las cosas ya no están nada buenas para Bolsonaro. Se destaca que el presidente Pacheco del Senado se reunió con el liderazgo del Partido de los Trabajadores, del PT, después de ser electo. Ahí, ¿qué papel puede estar jugando o pueda jugar en el futuro el PT en ese panorama, Plinio? Primero hay que entender por qué el PT está junto de Bolsonaro. Y la razón principal es que hay un acuerdo entre Bolsonaro y el PT para encerrar las investigaciones de corrupción de Lava Jato. Que es de cualquier manera una investigación muy controvertida por causas, digamos, legales. Pero el pacto mayor para allá de Lava Jato es: no se investigan las corrupciones. Esto es lo que unifica Bolsonaro y el PT, y esto es sacramentado por el Centrão, que es el último que quiere cualquier tipo de investigación, ¿no? Ahora, el segundo es, ¿cuál es el papel del PT en la actual coyuntura, ¿no? El PT quiere rehabilitarse, y para rehabilitarse tiene que mostrar servicio, y el servicio que tiene que hacer es presentarse como una oposición dentro del orden cordata. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Básicamente esto quiere decir no movilizar el pueblo en las calles. Canalizar toda la oposición para el parlamento, y así el PT demostraría a la burguesía que no es un riesgo para nada, al contrario, es un buen, digamos, instrumento, y con esto pretende, digamos, no ser excluido de la política brasileña. O sea que el acuerdo sería que el PT no impulse movilizaciones, por un lado, y desde el lado del gobierno no avanzaría en las investigaciones de Lava Jato, de lo que involucre a dirigentes del PT, a gobernantes del PT. Esta es más o menos, digamos, el acuerdo tácito, ¿no? El acuerdo directo con el bolsonarismo es: vamos a interrumpir las investigaciones de Lavallato. Esto está en curso. El Supremo Tribunal esta semana divulgó un archivo secreto de las conversas de Moro con los fiscales del Estado. Y las conversas son absolutamente, digamos, promiscuas. ¿Y qué es lo que esto quiere decir? Quiere decir que el proceso contra Lula muy probablemente será anulado. Entonces, todo esto es parte de un acuerdo. Es en la misma semana los peones se van movimentando. Esto quiere decir, en el fondo, que todo permanece igual. ¿Qué es lo que quiere el PT? Una restauración del orden pasado. Esto es la jugada del PT. Y para esto hace lo que sea necesario para, digamos, tranquilizar la burguesía, tranquilizar la superestructura institucional brasileña. ¿Pero se anularía solo este caso por el que estuvo preso Lula o también las otras causas que tiene pendientes? Mira, Hernán, es muy difícil responder, ¿sabes? Porque todo es proceso a proceso, ¿no? Uh-huh. Aquí es un gran balcón de negocios. Pero lo más probable, por el teor completamente inmoral de las conversas del juez con los fiscales, es que todos los procesos sean anulados. Lo que no quiere decir que él no tenga nuevo proceso, ¿no? No se elimina la denuncia, pero sí se elimina el proceso judicial. Entonces sería como si Lula volviera a la estaca cero, ¿no?, del proceso. Y con esto él gana tiempo y puede, hasta según las negociaciones, presentarse como candidato. A Bolsonaro le interesa que Lula sea el candidato. Para Bolsonaro el mejor adversario es Lula. Y para Lula también le interesa que sea Bolsonaro. Entonces ahí hay un acuerdo que no es directo, pero es tácito. Claro, que viene además esto, Plinio, desde hace tiempo. Yo me acuerdo que vos advertías que se estaba buscando un acuerdo como este. Ahora, ya el equipo de fiscales de Lavallato ya dejó de actuar. Ya ayer, por lo que leí, no está actuando. Y acá he visto gente que es partidaria de Lula, que piensa que, bueno, fue toda una operación contra Lula, en realidad, que dicen, bueno, por eso hay que dudar de la imparcialidad que podía tener el juez Moro y todo eso, ¿no? Pero vos estás hablando de un acuerdo buscado por las dos partes. ¿Partes? Sí, seguro que sí. Es un acuerdo, bueno, este es un acuerdo de toda la alta cúpula, ¿no? Brasil se movimienta de manera, digamos, muy, muy estrecha, se conversan los que mandan en el poder. Entonces, en esta conversa hay gente del Ejecutivo, del Legislativo y del Supremo, y actúan de manera muy coordinada, aunque teóricamente, por pura coincidencia, todo ocurre en la misma semana. Formalmente Brasil es impecable, no hay qué decir, ¿no? Entonces, esto es un acuerdo que se hace, digamos, en algunos momentos, Ángeles, de manera abierta, explícita. Es el caso de la votación de la presidencia del Senado, y algunas de manera absolutamente obscura y secreta. Es el caso de las movimentaciones del Supremo Tribunal, ¿no? Entonces, esta es una negociación, pero uno que ya conoce Brasil, cuando ve las coincidencias reiteradas, ya sabe más o menos lo que pasa. Doy un ejemplo, ¿no?, de la conversa de Moro con los fiscales, ¿no? Lula fue nombrado ministro de Dilma, ¿no? Sí. Entonces, el fiscal le manda un WhatsApp al juez. Sería el caso de prenderlo lo más rápido posible. Y el juez le responde, más o menos, será preso en una hora. O sea, así están las conversas de los poderes independientes de Brasil. Claro. Moro está en este momento haciendo que Digo, ¿por qué él estuvo? ¿Fue juez, fue ministro y ahora? Consultor de corruptos. No estoy bromeando. La gente puede pensar que estoy bromeando, pero ahora con el Google, la mentira tiene pierna corta. O sea que van al Google y pongan Moro. La última noticia que se tiene de Moro es que prestó consultoría a un corrupto suizo que tenía problemas de corrupción aquí en Brasil y que le cobró 20 millones de reales por la consultoría. ¿Y su carrera política ya estaría terminada entonces, Plinio? Bueno, cuando esto pasó, fue un escándalo aquí. Bueno, dentro en Brasil esto ya está tan naturalizado que ni tanto escándalo, pero salió a la prensa. Entonces, la gente dijo, bueno, acabó su carrera política. Aquí todo es posible, yo creo que sí. Y su mujer dio una declaración más o menos, estamos cansados y ahora vamos a cuidar de nuestra vida. Bien de la vida, ¿no? Pero qué carrera corta que fue, ¿no? Carrera política fue muy corta. Fue muy corta. Es que a lo mejor lo que él quería no sería la política, claro. Serían en realidad los millones, ¿no? Claro. Porque hay gente que va a la política, roba para hacer política, va a la política para robar. A lo mejor Moro es del segundo equipo. Qué fuerte. Bueno, muchas cosas que para sí. Dejarnos pensando y para seguir analizando el papel del PT en todo esto, ese nivel de acuerdos tan grave, cuando vemos que en muchos partidos, incluso algún gobierno progresista que queda en la vuelta, siguen mostrando a Lula como una referencia, ¿no? De los trabajadores, de la izquierda, con ese panorama tan duro que vos nos describís, Plinio, ¿no? Sin duda, Hernán. Yo hasta mientras hablo, pienso que el público uruguayo debe quedar muy asustado con todo lo que digo y muy amargo. Y yo les pido disculpas, pero la situación real aquí en Brasil es una situación realmente muy, muy, muy mala, ¿no? La verdad es que como no hay nada más fuerte a izquierda de Lula y contra el orden, lo que sobra es Lula. Y como terrible. Brasil es muy grande y como, digamos, Bolsonaro es especialmente horrible, Lula acaba sirviendo como una especie de contrapunto para la gente que mira de afuera. Pero la verdad es que Lula es un agente, digamos, político de la burguesía que juega por la izquierda del orden y en los momentos decisivos están todos en el mismo claro, proyecto. Claro. Que parece que eso está muy en boga. Conocemos varios casos de esos, lamentablemente. Antes de terminar este contacto, Plinio, empezó el año legislativo ya en Brasil y por lo que veíamos, Bolsonaro dijo cuáles son sus prioridades. A mí me sorprende que ponga como una prioridad de él la vacunación masiva. Un hombre que ni siquiera quiere usar tapabocas. Dice que una de sus prioridades es la vacunación masiva y después, bueno, un plan económico que ayude a Brasil en las crisis financieras que está. Pero, ¿cómo se entiende esto? Mira, Ángeles, para el público uruguayo, aquí cuando se hizo por presión de Inglaterra en el siglo XIX, Brasil tuvo que prohibir el tráfico de esclavos, de negros. Pero era una ley que decían los brasileños, es para inglés ver. O sea, no era para cumplirla, era solamente para inglés ver. Entonces, en Brasil hay una expresión que dice, esto es para inglés ver. Ahí ¿no? está. Bueno, dentro de las prioridades presentadas por Bolsonaro, lo que se destaca es la privatización y la intención de hacer un ajuste fiscal muy, muy fuerte. Entonces, este será el año de la liquidación, del sale, ¿no? Porque como el próximo año será de elecciones y todavía Bolsonaro no hizo las privatizaciones que tenía intención, lo que él presenta en realidad es la idea de, mira, grandes negocios, no me voten, no apoyen impeachment, queden tranquilos, yo voy a vender todo y va a haber buenos negocios para todos los piratas. Bueno, pero cómo se asustó mucho con las movimentaciones de protesta por la ausencia de un plan de vacunación, él metió de contrabando que va a vacunar todos. Entonces, Ángeles, hay que interpretarlo así. Hay la intención de vacunar todos. Ya se empezó la vacunación, pero no se sabe si vamos a alcanzar o no vacunar a todos. La verdad, Ángeles, es que el plan del gobierno es vacunar 20-25% de la población brasileña, claro, que son los trabajadores de la salud, ¿no? Y los, digamos, los más viejos. Claro. Ese es el plan. Por mientras es lo que hay. Pero como él sabe que si la crisis sanitaria se agrava, la gente va a la calle, él se asustó y por si las moscas metió esto en sus prioridades. Para el inglés ver. Lo puso para el inglés ver. El inglés ver. En el momento es. Esto, Ángeles, hablando en serio, dependerá de la presión de las calles. Sí, sí. Si hay presión de calle, yo estoy seguro que sí habrá vacunación. Si no hay presión, si ella no crece, si arrefece, yo creo que Bolsonaro lo metió ahí y no le... Ahí lo último no entendimos, Plinio. ¿Crees que Bolsonaro metió ese punto ahí? Metió este punto. Si hay presión, lo... digamos, le da consecuencia. Claro, si no hay presión, lo deja ahí nomás y que se quede en el olvido. O sea, es una lección muy clara aquí en Brasil. Si el pueblo no está en la calle y si no presiona firme, no va a haber política popular. Ninguna. Ningún tipo de política pública más seria. Muy bien. Bueno, vamos cerrando por acá, por esta semana, Plinio, ¿te parece? Aquí yo les pido perdón a los oyentes que las noticias de Brasil siempre son tenebrosas, pero es lo que tenemos por aquí por mientras. Bueno, aquí la regla es que tenemos que decir la verdad, sí, así que aunque no nos guste, es la verdad. Lo que decía un hombre que tenemos en alguna de las fotos de acá, Plinio, un hombre que nació en Rusia, que la verdad siempre es revolucionaria, ¿no? Las fotos son todas muy inspiradoras, por eso tengo que quedar siempre muy justo y firme. Imagínate nosotros. Gracias, Plinio, un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, Hernán, Ángeles, todos los oyentes. Gran gusto hablar con ustedes. Chao. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario.